trompeta final. Y yo quiero estar listo cuando mi Señor aparezca en las nubes. Acepta el llamado que Él te está haciendo hoy. No retardes, pues muy pronto sonará la trompeta cuando mi Cristo vuelva en las nubes. Mi Señor muy pronto volverá, muy pronto volverá, muy pronto volverá. Mi Señor muy pronto vendrá, vendrá. Él vendrá a llevar a su pueblo. Muy pronto sonará la trompeta final. Y yo quiero estar listo cuando mi Señor aparezca en las nubes.